cancha, lava los platos de tu casa, la que manda tu mujer. ¿Y vos qué querés? Ya sé que tenés plata, si sabemos un sorrato mantenido, te mantiene tu mujer. Tiki dilatas, tiki la correr, sos un pollero, no te mantiene tu mujer. Tiki dilatas, tiki la correr, sos un pollero, no te mantiene, te mantiene, te mantiene tu mujer. Tiki la correr,